estamos en comunicación con Carlos Espeche, que es concejal del FIT de en Guaymallén, y nos queríamos comunicar con él para, bueno, que nos cuente un poco la situación del departamento vinculado a la pandemia. Buenos días, Carlos, ¿cómo se está? Hola, buen día, gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos. Nada, esto, que la preocupación de la pandemia en Guaymallén también. Pues sí, cómo no estar preocupado, creo que es uno de los departamentos con mayor incidencia del coronavirus en toda la provincia, ¿no? Por sus características demográficas, por sus características edilicias, creo que todos anticipábamos de alguna manera que iba a ser uno de los más afectados, así que sí, todos muy preocupados. En agosto creo que fue que se supo de algunos cierres de algunos centros de salud, por ejemplo, en Guaymallén, que no se sabía bien cómo era, que dependían también a nivel nacional. ¿Cuál es la Sí, situación de esto? hay varias cosas que decir con respecto al sistema de salud. Creo que estamos a 6 meses del inicio de la cuarentena y todos empezaron a sacar conclusiones de qué es lo que ha venido pasando durante estos meses. Mucho de lo que se dijo al principio de la cuarentena no sucedió y claramente no iba a suceder por la situación económica de la provincia de Mendoza, pero lo que es más grave es que no se tomaron otro tipo de medidas para poder paliar lo que ya era un sistema de salud completamente desfinanciado de décadas, no del tiempo en pandemia, ¿no? Pero como se agudiza todo durante una crisis, ahora se empezaron a notar algunas cuestiones, como lo que ustedes nombran, que es la cuestión de los cierres en los centros de salud, que yo tengo entendido de que no es querido por nadie, ni siquiera por el gobierno, sino que es un lugar al cual decantaron, con lo cual concluyeron que tenían que hacer porque no tienen personal para poder abrirlo. O sea, se contagiaron o tienen que hacer tomar licencias o tuvieron que ir a hacer refuerzos a otro lado o simplemente no podían garantizarle los insumos necesarios. Entonces cerraron, al principio eran 10 de los 23 que tiene que tener abiertos el departamento de Guaymallén. Y hay que decirlo, los centros de salud en Guaymallén son centros de atención primaria muy importantes, o sea, son muy concurridos, no es algo que no va nadie, familias que no tienen cómo trasladarse a los centros hospitalarios más importantes de la provincia concurren a su médico familiar o a la primera instancia que concurren a los centros de salud. Entonces es un primer paso de contención muy importante para un montón de enfermedades que no tienen que ver con el COVID, por ejemplo. Entonces llevo a los niños al centro de salud para que no se contagien. Bueno, esta política del gobierno de Mendoza fue determinante para quitarles ese derecho al acceso a la salud, porque ahora no pueden trasladarse a los centros hospitalarios más importantes. Por ejemplo, el Noti no está atendiendo a casi nadie. Si vas por una deficiencia respiratoria que no sea COVID, te dicen, te dan dos o tres cositas y te mandan a tu casa de vuelta, o en el hospital central no te atienden, no te hacen una radiografía. O sea, como está el sistema de salud colapsado en este momento, haber cerrado centros de salud por no haber hecho las cosas que tenían que hacer es un golpe fuertísimo, ¿no? Sí, por eso te quería preguntar primero que esto, ¿no? De pensar, no sé, en Puente de Hierro, no sé, acá en el Sauce, ¿no? Que queda muy lejos, ¿no? Y cuesta trasladarse, y la importancia, ¿no? De estos centros de salud, y más en pandemia, que podría haber sido hasta un lugar de hisopado, un lugar de un montón de contención de también en esto. Es verdad que, bueno, ahora estamos saliendo de esta etapa invernal donde, bueno, esperemos que las enfermedades respiratorias cesen un poco, ¿no? Que por ahí se mezclaban síntomas que son parecidos al COVID-19. Claro, pero viste esto que te decía de que todo se agudiza durante las crisis, pasa que todos los que no se estaban quejando, que estaban acostumbrados al sistema de transporte, por ejemplo, se encontraron con que el sistema de transporte era un desastre. O sea, el Mendotrán que aplicaron, que fue tan repudiado por todo el mundo, al contrario de lo que podría haber sido, que era un sistema en el cual vos aumentándolo puedes trasladar a la gente a su lugar de trabajo, a los esenciales, se dieron cuenta que tenían un sistema de transporte terrible que no transportaba a nadie. Entonces imagínate una familia que vive, no sé, en Puente de Hierro, y le cerraron, ¿no?, en la primavera, que fue uno de los primeros en decirte que estaba todo mal, trasladarse hasta el Hospital Central o tener que ir al Hospital El Carmen o tener que ir al Hospital Lago Mayores con una urgencia, si no hay micros. Sí, no, si no hay nadie, si no pasan ni los colectivos, si no tenés un vecino que te asista, si llamás a un ambulancia y tarda 2 horas en llegar, O sea, es un sistema de salud, un sistema de transporte que tienen que trabajar de manera mancomunada si hubiese un Estado que así lo quisiera. Pero pasa que, bueno, como siempre decimos, cuando hay una crisis o en otros momentos donde también la situación económica y social pesan mucho, hay que tomar medidas fuertes, incluso como las que propusimos nosotros, con Noelia, con Nicolás del Caño, con Lautaro Jiménez, con Maile Rodríguez, y presentamos una serie de medidas que podrían haber paliado por lo menos la crisis, que era la creación, por ejemplo, de un fondo de salud que cuando se vieron los casos más fuertes en la provincia de Mendoza, aplicarlo podría haber creado nuevas camas, las camas de terapia intensiva, que eran las más necesitadas, podría haber llenado de insumos los hospitales, y siempre diciendo nosotros de que la plata no tenía que salir de las familias trabajadoras, porque al final siempre las crisis nos las hacen pagar a nosotros, y nosotros decíamos, no, no, esperen, paren un poco, podemos aplicar un impuesto a las grandes fortunas, podemos aplicar un impuesto a los bancos, podemos hacer este fondo recortándole los salarios a los funcionarios políticos que cobran decenas de miles de pesos. O sea, habían propuestas de la oposición que el gobierno obviamente se negó a tomar. Sí, lugar para recortar hay, ¿no? Lugar y para Sí, poder, claramente. sí. En el Consejo Deliberante de Güemayén nomás, que es un pequeño lugarcito, también hay para recortar. Nosotros siempre lo decimos. Si yo puedo, que soy concejal del Frente de Izquierda, vivir con el salario de un docente, estoy seguro que los demás también pueden. Lo que pasa es que se niegan a recortar ese privilegio, ¿no? Tanto peronismo como radicalismo, protectora, que no atraviesa todos los partidos políticos de los empresarios, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, nosotros se lo hemos planteado muchísimas veces, negadísimos a tratar un proyecto así. Carlos, y aprovecho y te pregunto, ¿no? Respecto a estas decisiones, estos 2 días, ¿no? Que se vuelve, entre comillas, a fase 1, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Más allá de que, bueno, habría que hablar con qué sé yo, personal de epidemiología, ¿no? Pero como concejal, ¿cómo ves esto de haber vuelto por estos días a fase 1? Yo creo que hay que mirar la película completa. Yo sé que suena cliché, pero hay que mirar la película entera. Si uno empezó tomando las medidas que tomó, incluso cuando nosotros le decíamos que había que hacer testeos masivos, no lo hacían, que cuando habían pocos contagios, hacer un testeo masivo te permitía tener un mapa como de calor de la ciudad, de la provincia de Mendoza, para poder aislar a los que había que aislar, y no a todo el mundo, no hicieron caso. Tuvieron que cerrar absolutamente todo. Supongamos que fue una decisión que había que tomarla. La economía también pesa y hay que tenerlo en cuenta, porque vienen abajo un montón de niveles, ¿no? Que hay que medir y que son situaciones que hay que medir y que es trabajo que hay que ver. No puedes cerrar por cerrar absolutamente todo. Pero tomar este tipo de medidas son manotazos ahogados, porque sabes que la situación se te está desmadrando y en algún momento tenés que tomar medidas. Pero es lo que viene haciendo el gobierno de Suárez. Varía un poco las medidas y en momentos determinados pega manotazos de mano dura, ¿sí? Entonces dice, bueno, para tratar de mostrar un poco de fortaleza, cierro 2 días, lo cual no va a tener incidencia en absolutamente nada, creo yo. O sea, va a bajar un poco el nivel, pero como decían las redes sociales, se expresan por sí mismos, decían, no sé, si vos cerrás de domingo a lunes, se juntarán el sábado o se juntarán el martes. El tema es no quién infringe la ley, sino cómo el Estado responde ante una pandemia. Ahí hay que poner el ojo. Claro, muy claro lo que decís, Carlos, respecto a esto, ¿no? Y el decreto que salió ayer, ¿no? A nivel nacional, otra vez Mendoza continúa en distanciamiento, y el propio decreto lo dice, porque Mendoza aún a nivel sanitario puede dar respuesta. Esto lo dice oficialmente, ¿no? ¿Qué pensás respecto a esto? Yo creo que lo que están haciendo es esconder una situación que es más que real. A ver, no lo dice Carlos Espeche, que no trabaja en los hospitales. Yo nunca fui trabajador de la salud, era trabajador de comercio, y cuando empecé a ser concejal. Pero, y sé sobre eso. Pero sí tengo muchos compañeros que están en el sector de la salud, compañeros, compañeras que están al frente de la batalla contra el COVID, y todos dicen lo mismo. No hay camas. O sea, dicen el 80, el 90, pero no sé dónde está ese 20% que ellos cuentan. ¿Dónde están? Lo dicen los propios médicos del Hospital Central. Incluso en polémicos posteos, el director del Hospital Central también lo dijo. Acá se está dando todo, todo lo que se puede se da. ya no hay más. No sé qué están esperando. Los médicos salen a la puerta del NOTI, a la puerta del Hospital Central, a decirte que no están. No, uno está en creerle al gobierno, que creo yo que esconde la mano, y en realidad lo que hay es una situación terrible de colapso total del sistema de salud y ninguna medida para tomar. O sea, todas las medidas que tendrían que haber tomado no las están tomando y tienen que salir a decir cuestiones bien. Pero ya había, por ejemplo, protocolos para tratar de decidir a quiénes le colocaban un respirador y a quiénes no. Empezaron a preparar con una situación que era obvia. Si vos no preparás el sistema de salud para la pandemia que se te vino encima, en un momento la pandemia va a llegar y el sistema de salud va a colapsar. Carlos, muchísimas gracias. La verdad, muy importante haber hablado con vos. Y bueno, respecto a la situación de Guaymallén, te agradecemos mucho. Sí, una última cosa quiero decir es que no está ajeno la situación de los trabajadores municipales de Guaymallén, que también están contagiados, hay que decirlo, muchas veces lo discutimos en sesiones, incluso la importancia de resguardar a los trabajadores municipales, de otorgarles las licencias que tenían que tener, de que fuera muy importante agarrar a todas esas personas que tienen, que están dentro de la franja de riesgo y dejarlas que estén en su casa, no descontarles, eran pasos y el gobierno municipal, el gobierno de Marcelino Iglesias, sale a decir que es la mejor gestión, tendría que haber tomado ese tipo de medidas y no los tomó, una decisión política en contra de los trabajadores municipales de Guaymallén, muy importante, que nosotros repudiamos ampliamente. Y por último, me parece que la situación en Guaymallén es muy fuerte, sobre todo en situación económica y social. Se está viendo de que en algunos casos hay tomas de terrenos, por ejemplo, donde las familias ya no dan más y no dan abasto, y siempre la decisión de los gobiernos, sea a nivel nacional o provincial, como en la provincia de Buenos Aires, como en la provincia de Mendoza o en el departamento de Guaymallén, ambos bandos políticos, el peronismo y el radicalismo, respondieron con la misma fortaleza de las fuerzas de seguridad, reprimiendo los balazos de goma, cuando lo que hay que tener realmente es solidaridad con la clase trabajadora, con los trabajadores de la provincia de Mendoza, y darles un plan, un derecho a vivienda digno, como deberíamos tener todos. Eso quería decir nada más. Carlos, muchísimas gracias. La verdad, muy importante haberte escuchado. Que tengas buen día. Gracias por hasta luego.